Activa la Terre, esta empresa recuperada por sus empleados, han denunciado que a la Fiscalía de Delitos Económicos, que haya que matas hijo por estafa con cheques robados. Para hablar mejor de eso, estamos en comunicación telefónica con Daniel Sauretti, de la cooperativa, a quien nos saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenos días. Aquí estamos bien, luchándola como todos los días. Como todos los días, totalmente. Exacto. Bueno, Dani, preguntarte qué ha sucedido con estos cheques. Sí, vos sabés que nosotros vendimos una mercadería, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, empezamos con un cliente nuevo a partir de enero. Lo cual lo quiso pagar con cheque de en principio. Bueno, le dijimos que no, ¿viste? Porque las primeras 20 se hace siempre de descontado hasta que uno conozca al cliente. Bueno, lo pagó de contado desde enero hasta abril. Bueno, ya después, como cumplían con los pagos, todo, cuando empezamos a aceptar cheques. Por supuesto, los cheques venían a nombre de otra persona. Después de que pasó todo esto, que se salió la noticia, que habían estafado, nosotros empezamos a estar cabo, ¿viste? Y bueno, y lo dimos cuenta que era lo mismo que le había pasado a los demás, lo había pasado a nosotros. Entonces, bueno, ahí bueno, estuvimos investigando, averiguando, preguntando en la justicia cómo era, bueno, más lo que salió en la televisión y todo, ¿viste? Entonces, bueno, ahí juntamos los cabos, bueno, y era lo mismo que le ha pasado a los demás, lo había pasado a nosotros. ¿Y estamos hablando de una estafa de cuánto? De 150 mil pesos. Podría haber sido mucho más, ¿viste? Pero bueno, pero gracias a Dios, lo empezaron a dar los cheques, los fuimos a depositar al banco, bueno, salía que estaban dados, que no se podían pagar por extraviado o por robo, ¿viste? Entonces, bueno, y ahí frenamos. Pues si no, habríamos seguido vendiéndole. Claro. ¿Y estamos hablando de ya que matas hijos? Ya que matas hijos y otra persona más que era un compañero nuestro, ¿cierto? Que se fue a trabajar con ellos. Ajá. Bueno, esta denuncia ya la pudieron hacer. Sí, ya la hicimos. Sí, ya la hicimos, ¿no es cierto? Ya está radicada ahí en tribunales, ¿no es cierto? Bueno, y esperando a ver qué pasa, cómo sigue todo esto. Bien, ¿y ahora qué, cómo seguiría todo? ¿Qué hay que esperar? Ah, bueno, habrá que esperar, ¿viste? Para que den, para ver cómo sigue todo el tema este con la fiscalía y presentar las pruebas que tenemos, que hemos presentado las pruebas que tenemos más las que hemos encontrado ahora, ¿viste? Uh-huh. Que son audios, todo eso. Bien, totalmente preocupante, bueno, en este contexto y en un contexto donde se sigue de alguna manera visualizando quiénes son estas personas, estos claro, yaques matas, ¿no? Claro, pero aparte, ¿viste? Vos cerrando todas las cosas, viendo todo, en 2015 se vendió la marca que tenía Matas, que era Le Bourget, uh-huh. ¿No es cierto? Bueno, se vendió y bueno, y vos te vas y cuando saltó todo, la marca Le Bourget lo tiene los Matas trabajando en otro lado, uh-huh. Acá en Mendoza, pero con otra fábrica. Entonces, vos te da que pensar, ¿no es cierto? Que la tienen que haber comprado, pienso yo, ¿no? Por un tetraceso, porque se la dio a ellos, o ellos mismos la han comprado, ¿viste? No, que no claro. Entiendo cómo el juzgado vende una marca, ¿viste? A los antiguos dueños cuando no pueden tener nada. Dani, realmente es preocupante. Totalmente. ¿Qué lectura haces y qué hacen desde la Terre de estas cuestiones que suceden con los Matas? Bueno, ¿cómo hacen todos estos recovecos para seguir estando en el lugar de siempre, ¿no? El lugar de ser estos grandes capitalistas o estos grandes oligarcas. ¿Y qué lecturas es al respecto de la realidad de la Terre, ¿no? Digo, esa gran desigualdad. Mira, la realidad que te puedo decir es que realmente uno no entiende cómo la justicia, ¿no es cierto?, no le pone un par de todo esto, ¿viste? Son tipos que ya están denunciados por estafa, por vaciar una fábrica, por vaciar los bancos de Mendoza y Previsión. Y todavía siguen. Entonces, ¿vos qué esperás de la justicia? ¿Cómo está la situación a la vez de la Terre? Y mira, hemos apelado la situación, viste, del remate, así que por el momento ahí está todo quieto. Uh-huh. A no ser el día que habrá pasado. Pero hasta ayer estaba todo parado. Bien, de alguna manera es un día a día donde se va esperando qué pueda suceder, ¿no? Exacto, la verdad que es así. Pero bueno, viste, siempre trabajando con la misma postura de seguir adelante. Y bueno, ya hay que esperar. Seguro. Y esto también, ¿no? La importancia de que ustedes igual sigan trabajando, de que se siga difundiendo la Terre y que sigamos habitando este espacio, ¿no? Sí, la verdad, es muy importante. por el tema, viste, de las familias que estamos trabajando ahí, el trabajo que estamos dando en el campo, bueno, viste. Y como te digo, esperar nada más de qué pasa. Seguro, ¿no? Y la gran cantidad de redes que hay y también las que surgieron a partir de este remate de esta jueza. Exacto, viste, y vos te vas viendo, viste, que cómo se va dando todo, viste, que hay muchas irregularidades, me parece. Uh-huh. Dani, hasta el momento la jueza no ha ido al lugar, ¿no? No, sigue sin conocer la terre. No, yo creo que ella tampoco va a venir, viste, porque ya las decisiones que ha tomado, viste, han sido, viste, sin saber nada, sin haber venido, entonces ya creo que no va a venir. Uh-huh. Bueno, no le interesa venir, nunca le interesó. Claro, seguro. Bueno, Dani, vamos a seguir alertas, atentos a lo que acontezca y vamos a seguir difundiendo también, ¿no?, estas desigualdades que se dan todo el tiempo y en el que la justicia es cómplice. Sí, la verdad, ¿eh? Totalmente. Dani, te mandamos un abrazo grande. Bueno, igualmente, muchas gracias. No, por favor. Lo escuchábamos a Daniel Sauretti de la cooperativa La Terre. Le ponemos un poquito de...